maestro, no me ando con rodeo. ¿Quieres que te dé un secreto? ¿Por qué no me comen los dos huevos? Mira, esto es fácil, somos muy Yayo Crew. No salimos en interview, pero esto es fácil. Ayer empieza el juego, te lo digo con dos huevos. No me digas que te miento, vas de cuero, te crees tío bueno. Mira, dices de cantar y de rapear, pues escucha, voy de trulla, no haces más que quejar y de chantar. Atento a lo que digo, hay testigo, suspicion mind, ay que guay. Vamos a cantar a los guys, desafina, te estripa, asesina, mariquita, un sexy back. Y San Juan, te quedaste atrás, caravan, le diste a love, eres del montón, eres un popo, de rimar y de cantar. Él no es grande, él no está constante, él no está constante, ni lo está usante. ¿Crees que eres? No lo eres, pero no lo eres. Oye tío, ¿qué te pasa? Estás manchado de la caca, nos ataca, te taile la gorda y fea. Eres una seda, ya no canta, pues mejor. Un carajo, un yumpo, un buen tiempo, ponte el tutu, te queda bien. Quítate el estrés, no sé qué te dé. Así que atento a lo que digo, estás blanquito. Suspicious mind, en un live estás feliz. Con tu voz y tu pompón estás perdido. Yo, esto va para aquellos que se meten con mi grupo. Los que vaciléis sabréis pronto que todas las de chufo. Pa' mí que critiquéis mucho mejor. Después iréis para casa lloriqueando y con una jodida lección. Os diré que les hago a estos ineptos, los dejo son muertos, sueltos en el suelo. Creo con esta gente no me corto un pelo. Para criticarme debéis tener algo de respeto, porque en caso contrario seguiré demostrando que aquí yo soy el maestro. Yo nunca me derrumbo ante estos insultos e inmutos vagabundos que se creen los amos del mundo. No flipéis porque os confundo, aquí solo vale rap, nada de amenazas, no toquéis los huevos, por la cobardía de esta peña está representada en estos versos. Yeah, mira. Mejor sal si crees que vas a ganar, ganar a tragar, mirar mi rap, como desenfunda mi lealtad, ya. Yeah. Ven amor, no eres don, para dar la condición, ficción en tu mente corazón, sí, mira, ja. Como dice la canción, no juegues con el amor, al menos a mi vista, porque el amor, tío, no es apto para equilibrista, mira, ja. Si tú eres equilibrista, mira, yo soy tenista, mira, te paso con Dani. La verdad es que nos insultan, los tallantes, los que nos insultan, nada más son unos ignorantes. Y lo digo así de fácil, y no me callo, a todos ustedes les deseo que les caigan 5 rayos así en la cabeza, porque ustedes hijos de puta no lo saben con certeza a la mesa. ¿Para qué? No vayamos a por ustedes, y si lo hacemos fijo que les hacemos perder los papeles. Sí, nuestro grupo rapeando así lo hace, y aquí presente nuestro grupo, los putos kamikazes. Sí, la verdad, porque nosotros en el agua somos como peces. Si todavía quieres meterte con nosotros, mejor empieza de lado dos veces. Todavía hiciste, pues calla y escucha estos compases. Si todavía quieres, respira y espera que se te pase. Y aquí está. Soy el príncipe del rap, te lo digo así sin más. Juego en el nivel difícil, y dices que te lo hace easy. Príncipe Wizzy, más de sombra, para el rival, que rimar, sobre esa final. Doy un paso a la fama, te quedas atrás. No manejas como yo, crees en mi clon. ¿Dónde vas si no sabes ni cantar? Yo tengo el control, más de sombra, más de temblar. Bienvenido a mi hogar, la casa del rap. Tengo un nuevo estilo, y te lo repito, estilo, estilo. Sabes cómo soy, sé jugar, es mi flow, sé crear, soy original. No tengas miedo que te voy a dañar. No estás lejos para oír lo que digo, pues lo sabes, te quiero. Debajo de la tierra. Yo, muy Yayo Crew, Tony y Tiran, solo Danji. Yao, muy Yayo Crew, rollito primavera y choco crispy, ja. Ey.